Capítulos 51 y 52 del libro de Isaías. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Capítulo 51. Oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os parió, porque solo lo llamé, y bendíjelo, y multipliquélo. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y tornará su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Cercana está mi justicia, salido a mi salud, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus denuestos. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, mas mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salud por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del grande abismo, el que al profundo de la mar tornó en camino para que pasasen los redimidos? Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del hijo del hombre, que por él no será contado? ¿Y haste ya olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Mas, ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso se da prisa para ser suelto, por no morir en la mazmorra ni que le falte su pan. Empero yo, Jehová, que parto la mar y suenan sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que plantase los cielos y fundase la tierra, y que dijese a Sión, pueblo mío, eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su furor. Las heces del cáliz de aturdimiento bebiste y chupaste. De todos los hijos que parió, no hay quien la gobierne, ni quien la tome por su mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como buey montaraz en la red, llenos del furor de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, miserable, ebria y no de vino. Así dijo tu Señor Jehová y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor nunca más lo beberás. Y ponerlo he en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, encórvate y pasaremos, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino a los que pasan. Capítulo 52. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa,